Casa muy mona, cerca del mar, y los seres bondadosos no viven mal. Corren, saltan, bailan, chocan, gritan y no paran de cantar. Pero tienen enemigos, les tratan mal. Ellos tienen odio, solo saben incordiar. Dios está, no tiene que amar. Nuestros seres bondadosos ven más allá, no pretenden apartarlos, les van a salvar. Les abren los ojos y verán más allá. Están juntos, no les va mal. Viven compartiendo, viven en paz. Todos bailan, saltan, gritan, cantan.